1. Naturaleza de la luz. La luz es una forma de energía electromagnética visible, capaz de ser detectada por el ojo humano. Se propaga en forma de ondas y también puede ser descrita como un flujo de partículas llamadas fotones, que exhiben propiedades tanto de ondas como de partículas, dualidad onda-partícula. La luz tiene la capacidad de viajar en el vacío y se mueve a una velocidad constante de aproximadamente 299,792 km por segundo en el vacío. Propagación: la luz se propaga en línea recta en un medio homogéneo y transparente, pero puede cambiar de dirección al pasar de un medio a otro con diferente densidad óptica debido a la refracción. Interferencia y difracción: estos fenómenos demuestran el comportamiento ondulatorio de la luz, donde las ondas de luz pueden sumarse, interferencia constructiva, o cancelarse, interferencia destructiva, y también pueden curvarse alrededor de los bordes de un objeto o apertura, difracción. 1.2 Espectro electromagnético. El espectro electromagnético incluye toda la gama de radiación electromagnética, desde las ondas de radio más largas hasta los rayos gamma de corta longitud de onda. La luz visible es solo una pequeña parte de este espectro y comprende las longitudes de onda que el ojo humano puede percibir, aproximadamente entre 380 y 750 nanómetros. Relación con otras radiaciones: la luz visible está situada entre la radiación ultravioleta, más energética y de menor longitud de onda, y la radiación infrarroja, menos energética y de mayor longitud de onda, en el espectro. Aplicaciones prácticas. El conocimiento del espectro completo es crucial para aplicaciones como las comunicaciones, ondas de radio, la medicina, rayos X, ultravioleta, y la astronomía, infrarrojo y más allá. 1.3 Velocidad y refracción. La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal importante en física. Cuando la luz pasa a través de un medio material, su velocidad disminuye dependiendo del índice de refracción del medio, que es una medida de cuánto se reduce la velocidad de la luz en el medio comparado con el vacío. Índices de refracción. Cada material tiene un índice de refracción específico que también puede variar con la longitud de onda de la luz. Dispersión. Esto es lo que causa que la luz se descomponga en un espectro de colores cuando pasa a través de un prisma. Leyes de la refracción, ley de Snell. La relación entre los ángulos de incidencia y refracción se puede describir usando la ley de Snell, con los ángulos de la luz incidente y refractada respecto a la normal, y con los índices de refracción de los medios inicial y final.